Renca. Por el 107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca contigo. Renca contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Ya estamos nuevamente compartiendo. Esto es, por supuesto, Renca contigo. Estamos en el 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Y ya comenzamos a entregarle lo que está sucediendo con la contingencia nacional de este minuto. Fíjese que pasada las 17:30 horas se reportó el inicio de un incendio en la ladera sur del Cerro San Cristóbal, a la altura de las torres de Torre Santa María, en la comuna de Providencia. Según reportan varios usuarios de redes sociales, las fuertes llamas y el humo pueden apreciarse desde diversos sectores de la capital. Por ahora se desconoce el motivo que dio origen al fuego en el sector. Y a través de su cuenta Twitter, la Intendencia Metropolitana indicó que se trata de un incendio forestal de pastizales, hasta donde llegó el personal de bomberos y brigadas forestales del Parque Metropolitano. Es parte de las noticias que están en desarrollo en este minuto. Y también vamos a estar ahí conversando de todo lo que realmente se está viviendo en estos minutos en distintos lugares. Fíjese que en otros también, ¿cómo funcionan y qué persiguen los cabildos autoconvocados que se están desarrollando en el país? Esa es parte de lo que realmente se está hablando también, porque miles de personas están haciendo en distintos lugares cabildo. También vamos a estar hablando. Ayer tuvimos la presencia de 4 dirigentes sociales de acá de nuestra comuna, de distintas áreas, de juntas de vecinos, también de organizaciones sociales y también de la asociación de fútbol de nuestra comuna. Son distintos puntos. Una ve un sector donde realmente se vieron lo peor que haya sucedido en nuestra comuna y lo que ha sucedido en estos 17 años. 17 días de manifestaciones. Vive justamente en un lugar al frente desde la fábrica Kaiser, donde han sido el lugar donde 5 personas fallecieron asfixiadas, con dudas. Con dudas de que sean todas asfixiadas, porque encontraron a uno de ellos con orificios de bala, de perdigones. Entonces, obviamente, van a investigar eso también. Y eso está. Y tuvimos la oportunidad de conversar con ella, porque tuvo acceso a muchas cosas, justamente a conversar con bomberos y también de ver qué es lo que estaba pasando. Y en ese mismo instante que estaba conversando con bomberos, se empieza a quemar el líder que está al lado, y saquearlo, y lo saquearon. Y lamentablemente todo eso lo vieron donde ella pertenece a la agrupación social de Jardín Poniente. Y también, por supuesto, tuvimos a don Francisco, don Patricio, que sí, de la Francisco Infante, donde el día anterior ya habían tenido un cabildo. Entonces, esto es buenísimo. Según el Movimiento Unidad Social, han sido más de 10.000 las personas que han participado a lo largo del país de estas instancias de conversación, en donde se busca canalizar las demandas que han empujado las movilizaciones. Bueno, una de las imágenes que se ha repetido durante la última semana viene producto de los cabildos autoconvocados que se han llevado a cabo a lo largo de todo el país. Esto luego del estallido social ocurrió el pasado 18 de octubre, gatillando también interrumpidas manifestaciones en todo Chile. Y las instancias de conversación comenzaron a concretarse el pasado viernes 26 de octubre, cuando aún se mantenía el estado de emergencia en algunas regiones del país. La idea de estos cabildos, sistematizados, por el Movimiento Unidad Social, integrado también por Luis Mesina, Bárbara Figueroa y Mario Aguilar, entre otros, es analizar las medidas que debiesen llevarse a cabo para poner solución a las problemáticas que empujaron a las manifestaciones. Fíjese que, y en ese contexto, juntas de vecinos, familias y hasta clubes deportivos se han congregado en distintas plazas, parques y espacios abiertos para llevar este diálogo. Y según Unidad Social, movimiento en que confluyen cerca de 200 organizaciones como la Coordinadora Nomás FP, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, el Colegio de Profesores, y hasta el viernes eran más de 10.000 las personas que habían sido parte de estos cabildos en solo 6 días. Donde se suscribieron actas con firma y RUT de participantes. También se espera que en esta etapa de conversación que se ha realizado, según Unidad Social, en más de 70 comunas de todas las regiones del país y que han sido también calificadas desde el movimiento como un éxito. Así finalicé el próximo jueves 7 de noviembre para luego realizar el análisis de las principales conclusiones a las que llegaron en los cabildos. Eso es parte de una asamblea constituyente, parte de que uno es que pedir la opinión de lo que realmente quiere la gente y llegar a una conclusión, ¿me entiendes? Y según expuso Claudia Díez, vocera de la organización Marca ACE, la información recopilada será respaldada por la Universidad de Chile luego de que se firme un acuerdo en los próximos días y se sistematizarán los datos en un informe que estará puesto a disposición de la ciudadanía. Y será un resumen que va a ser parte de los petitorios y que se convierte en documento ciudadano para que los voceros de las organizaciones puedan usarlo tanto a nivel comunal, regional y nacional. Y eso será en el marco del proceso político. Y en tanto, Paula Muñoz, miembro del equipo de sistematización de Unidad Social, enfatizó durante un punto de prensa ofrecido por el movimiento el pasado viernes que aquí no hay ningún sesgo político. Todo lo que se quiera decir, se puede decir. Así es. Bueno, ¿y cómo funciona? Y respecto al funcionamiento de estos cabildos autoconvocados, en la página web de la Mesa Social se sugiere una metodología para permitir una básica sistematización de estos con miras a generar un relato nacional. Así la organización invita a realizar estas reuniones en las que puede participar cualquier persona que lo desee en consultorios, escuelas, universidades, centros culturales, juntas de vecinos, lugares de trabajo también, y en todo lugar que permita reflexionar colectivamente sobre el momento actual en Chile. Fíjense que proponiendo que quienes quieran concretar una asamblea informen al movimiento el lugar en el que se llevará a cabo y hagan una inscripción de sus participantes. Fíjense que el movimiento sugiere también que cada asamblea se divida en grupos de mínimo 6 o máximo 10 personas en donde se respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el origen del conflicto actual? ¿Qué ha generado el malestar ciudadano? ¿Qué oportunidades ofrece esta movilización nacional? ¿Cómo es posible avanzar en una mayor justicia social? ¿Existen demandas prioritarias? ¿Se necesita una asamblea constituyente? ¿Qué tipo de acciones puede realizar la ciudadanía y las organizaciones sociales para conseguir su objetivo? Son varias las preguntas que se pueden hacer dentro de un cabildo y analizarlas con lo demás. Bueno, cada pregunta tiene un tiempo determinado para ser debatida y cada grupo cuenta con un moderador, quien da la palabra y toma el tiempo buscando que todos tengan tiempos similares para exponer, señala también la Unidad Social. Bueno, los temas que más se han repetido dentro de las discusiones, según la organización, han sido Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, pensiones no más AFP, junto también a protección del medio ambiente, nacionalización de suministros básicos, educación y salud, además de justicia por presuntas violaciones a los derechos humanos. Son muchos los temas que se han ido tocando dentro de estos cabildos, que en la cual han sido bien buenos a volver a tocar temas de educación cívica, que en el fondo habíamos perdido, por la que la sacaron de los colegios, aparte de eso. Entonces hemos vuelto a hablar de política realmente, y esto ha sido muy bueno. Y las personas que no lo han hecho, vean la posibilidad de ir a un encuentro, un cabildo, en la cual todo lo que usted está viviendo le servirá también para poder desahogarse, porque usted está viendo mucha televisión, posiblemente, Pero no es todo, no es todo la televisión. Hoy en día está más abierto. ¿Ah? La realidad de la televisión, usted si la compara con la televisión de los años 70, 80, se está viviendo casi lo mismo. No puedo decir que el 100%, pero casi lo mismo. En el sentido que todos los canales están mostrando una sola pantalla en la cual, si usted hoy, con nuevas redes sociales, cualquier persona le muestra la realidad. La realidad de qué está sucediendo en algunos sectores. ¿Ah? Y, obviamente, que cada canal tiene editores y directores periodísticos, que en la cual el comunicador se tiene que basar en lo que se dice. Los ejecutivos de los canales tienen un solo dueño, que es Anatel. ¿Ah? Ellos mandan también y dan orden a lo que realmente se puede dar y se pueda pasar por televisión. Pero en los programas en vivo, directo, muchas veces, cuando son de conversación, son abiertos. Entonces, puede que por ahí salgan algunas conversaciones más reales, más de lo que se está viviendo, o más lo que está mostrando la televisión. Una es mostrar y otra es conversar los temas reales. Y eso se le da a algunos periodistas que realmente no han aguantado más que... Nadie le ha puesto la soga al cuello para no hacer alguna pregunta que realmente le gustaría decir a cualquier ciudadano, a la persona que viene entrevistando. Entonces eso es muy importante, y también empoderarse de información. Nosotros entregamos constantemente la información, conversamos con la gente, y como ayer tuvimos esta conversación con los dirigentes, con algunos dirigentes sociales, hoy vamos a estar con una persona, obviamente que vamos a estar por situación de horario y todo, vamos a estar hablando con Hugo Ortiz, que él fue de Renovación Nacional, fue senador, y hoy en día es el presidente del PRI, en la cual vamos a estar hablando de la convergencia, pero del lado del gobierno, el lado del gobierno. ¿Qué es lo que realmente es necesario hoy para este pacto social que todos están pidiendo? Unirse para, obviamente, para que no tengamos más desigualdad. Esa es la realidad de Chile. Es la desigualdad que hay. Es la brecha entre el más rico y el más pobre. Esa realidad ha ido creciendo en estos últimos 30 años. Entonces, eso es lo que queremos ver nosotros. Queremos conversar también con él. Él fue de Renovación Nacional, fue senador, consejero regional. Hizo varias cosas en esto. Vamos a estar conversando ahí después en la sección que tiene nuestra amiga Norma Salazar. Vamos a estar conversando con Hugo Ortiz de Filip, que realmente fue senador, hoy en día es el presidente del Partido Regionalista Independiente Demócrata, el PRI, y ahí vamos a estar entonces conversando con todo esto. Y realmente vamos a tocar el tema, ya que también es miembro de Chile Vamos, y lo vamos a estar relacionando con todos estos temas que hoy la población quiere saber. Y ustedes también pueden, si desean, conversar con nosotros, desahogarse, decir algo, porque es parte también de lo que uno va conversando, lo tienen ahí, a ustedes, mirando la televisión, o escuchando radio, o viendo redes sociales, que con ganas de decir algo. Su opinión es válida. Los puede llamar al 22-767-1340. Así es. Vamos a seguir viendo también cómo está Plaza Italia. Le decimos que Plaza Italia está, pero de a poquito, con gente, que en la cual igual los van esparciendo carabineros, y realmente hay mucha gente, ya está el tránsito desviado en Plaza Italia, ha ido circulando mucha gente en ese sector, y también con el incendio que estaba en la ladera del San Cristóbal. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estamos con buena música también a esta hora de la tarde en el 107.5 FM. Vamos a ir a los temas que realmente también nos importa cuando uno está con gente los días viernes, cuando uno quiere escuchar algunos grupos emergentes. Hay muchos grupos emergentes que realmente no han traído sus temas, como Cari Montesí, que nos trajo de Providencia, de sector, de todos lados. Melodía del alma, Cari Montesí. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Fíjese que las organizaciones sociales, sindicales quiero decir, que suscriben, vienen a notificar que el mundo del trabajo se ha articulado, organizado y ha puesto su voluntad de unidad por sobre cualquier consideración gremial con la finalidad de respaldar las reivindicaciones que el pueblo chileno ha exigido en las calles durante la última semana. Fíjese que han mandado una carta directamente al presidente hoy, la recepcionaron, y fíjese que hay un petitorio bien importante de estas organizaciones. Fíjese que parte de este petitorio y habla de una reivindicación central, es la necesidad de una nueva constitución y a través de una asamblea constituyente. Y dicen que no queremos que el Congreso actual redacte el texto constitucional. Queremos que el pueblo chileno sea protagónico respecto a las decisiones sobre su destino. Para lo anterior hemos confeccionado un pliego de que contiene un plan de emergencia. Queremos conocer vuestra disposición respecto a la siguiente planteamiento, lo que se encuentran detallado en esto. Fíjese lo que parte de lo que piden estas organizaciones. Vamos dicen una nueva constitución vía asamblea constituyente, derechos humanos, juicio y castigo a los culpables de violaciones de derechos humanos, un salario mínimo de 500.000 pesos para trabajadores públicos y privados, reconocimiento pleno de la libertad sindical, negociación ramal y huelga efectiva, pensión mínima equivalente al salario mínimo que proponemos, canasta de servicios básicos protegidos, derecho al transporte público, reducción de la jornada de trabajo, protección de los derechos sociales a salud, educación y vivienda, que es parte de lo que es petitorio acá. Y bueno, ese pliego está desarrollado en documentos que se hizo público hoy, el día lunes 28 de octubre, y que ha circulado profundamente por redes sociales y medios de comunicación. Les comunicamos que vamos a profundizar las medidas de presión y vamos a organizar una nueva huelga general que avance hacia la Asamblea Constituyente y permita ir dando cumplimiento al pliego de los y las trabajadoras. Bueno, quien suscribe en esto y esperan respuesta por escrito dentro de los 5 días es la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, no más AFP, Central Unitaria de Trabajadores, Unión Portuaria de Chile, Unión de Sindicatos de la Minería, Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción y Montaje, Industrial Sintec, Colegio de Profesores, Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, CONAEF, Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros. Esto es lo que es la carta que mandaron directamente al presidente de la República. Bueno, es parte del petitorio y quiénes son los que están haciendo este petitorio para poder ya a una nueva constitución, y con esto como plan de emergencia. Es un plan de emergencia que pide también la unidad de trabajadores del país, que son la CUT, que pide 500.000 pesos como sueldo mínimo. Bueno, y el gobierno está proponiendo 350, pero subsidiado. Yo creo que ahí hay que tocar un tema también de lo que es el subsidio, cuánto tiempo va a estar subsidiando este sueldo mínimo, y pensar que hay una negociación dentro del próximo año, para marzo, que se tiene que conversar cuánto va a llegar ahí, porque una es subsidiar ahora ya esos 49 mil pesos que son para sumar a 350 mil pesos. ¿Cómo se va a subsidiar? ¿Se va a dar como un bono, igual que como el bono más, o se va a colocar en la cuenta RUT? No se sabe. Todavía ya llevamos de esto ya llevamos 2 semanas, 3 semanas, y todavía no se da a luz cuándo, dónde y quiénes tocarán este reajuste. Ahí a esperar. Bueno, estamos compartiendo frecuencia en el 107.5 FM. Y bueno, y también han pasado hartas cosas. Fíjese que fuerzas especiales de Carabineros irrumpen en el Liceo 7 de Santiago y atacan a estudiantes con perdigones. Así es. 2 de las chicas heridas se encuentran tratando sus lesiones en el Hospital Barros Luco, y la tercera estaría siendo atendida en la ex posta central. Fíjese que cerca de las 13 horas de este martes, los estudiantes del Liceo Bicentenario Teresa Prat de Zarratea, también conocido como el Liceo 7 de Santiago, intentaron tomarse las dependencias del establecimiento en el marco de las protestas sociales que remecen al país, luego de que las votaciones de los estudiantes dieran por ganadora la opción de tomarse el espacio. Las estudiantes comenzaron a pedir a inspectores y docentes que se retiraran del lugar y que respetaran sus movilizaciones. En respuesta a esta acción, donde resultaron rotas algunas ventanas, la dirección del liceo habría llamado a Carabineros para detener

Ya estamos de regreso, frecuencia 107.5 FM, y tocando temas que realmente llaman mucho la atención de hoy día. Hoy día sigue la Plaza Italia, todo está en estos minutos, cada día, cada minuto con más gente, se van reuniendo, ya es habitual, todos los días hay distintos tipos de manifestación, pero así se ha ido ya de a poco entrando a llenar nuevamente el sector, y también con desviaciones, ¿eh? Así que es parte de lo que realmente se está viendo en este minuto. Fíjese que ya se ha ido controlando un poco también lo que se ve, el incendio que está en la ladera del San Cristóbal. Bueno, otra noticia, fíjese que el canciller dice que la violencia expresada en Chile obviamente genera incertidumbre en el extranjero. El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, aseguró que la imagen del país está cambiando y recalcó que no hay ningún país que nos haya planteado preocupación por los derechos humanos. Fíjese que el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, afirmó esta mañana que la violencia que se ha expresado en Chile tras el estallido social genera incertidumbre en el extranjero, que la imagen de país está cambiando. Creo que cuando un país tiene estos niveles de violencia, obviamente genera incertidumbre en el extranjero. Afecta al turismo, afecta también las inversiones. La imagen del país está cambiando, sostuvo el canciller en una entrevista en una radio. Y dicho eso, señaló que si el país se enriela, y si el país dialoga, y si el país logra acuerdos de mediano y largo plazo, es indudable que se puede ser atractivo. El problema que hoy tenemos no es de ausencia democrática. Tenemos una democracia funcionando y bueno, y además ciudadanas que habrá que ver, dialogar y solucionar. Pero a medida que esto esté dentro de un sistema democrático, estoy seguro que la imagen internacional no se verá afectada. Y consultado si las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte del personal de las Fuerzas Armadas y Policial también han tenido repercusiones para la imagen del país, Rivera expuso que efectivamente hay personas que han tratado de levantar como si hubiera una violación sistemática de los derechos humanos, lo que no es tal. Pero quiero recordar que antes que se declarara el estado de emergencia, que duró solamente 9 días, se restringieron solamente los 2 derechos, el de circulación y el de reunión. El presidente de la República tomó una serie de medidas para hacer que las restricciones a los derechos fundamentales fueran lo más escasa posible. Y de todas formas apuntó que es indudable que han habido casos individuales en que no se han respetado los derechos humanos, y obviamente que nosotros colaboraremos con la justicia para que se puedan hacer las investigaciones y se pueda aplicar definitivamente la ley de su integridad. Y sobre si ha habido países que han expresado inquietud sobre el tema, el canciller también recalcó que más bien nosotros hemos tomado la iniciativa. La semana pasada citamos a todos los embajadores de la Unión Europea y en forma franca les explicamos lo que había sucedido, las medidas que se había tomado y los resguardos que se habían adoptado por parte del presidente de la República. No hay ningún país que nos haya planteado una preocupación por los derechos humanos. Yo creo que es por la imagen del país que tenemos en el pasado. Mucha gente nos conoció, éramos un país chico, donde no nos pescaba nadie. Pero cuando pasó lo que pasó en los años 70, con la dictadura, obviamente, toda la gente que está fuera del país, otros países, recuerdan esa imagen como país. Entonces, ver nuevamente este tipo de manifestaciones y con Fuerzas Armadas en la calle, con militares, llama la atención a todo el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Volveremos nuevamente a lo mismo? Y entonces todo eso también provoca incertidumbre, y obviamente que un país que para el presidente éramos un oasis en Latinoamérica, entonces se sorprendieron a nivel mundial que el modelito que teníamos no era tal como lo estábamos vendiendo afuera, que aquí en Chile estábamos viviendo con un sueldo mínimo que ni siquiera es para alcanzar hasta fin de mes, y solamente vieron también que tenían una miserable pensión los jubilados. Entonces, obviamente que todo esto también lo conocieron ahora muchos países, pero no es que no hayan conocido, muchos lo sabían, otras que lo dejaban pasar porque nadie reclamaba, se sentían como que aquí no pasa nada. Pero faltó esto nomás del estallido social, y ahí se van a conocer una cantidad de cosas que realmente eran en favor a los más ricos, y que los pobres estaban quedando con las chauchas, en la cual no le estaba llegando todo este macroeconómico que se estaban llenando los bolsillos mucha gente. Y eso llamó la atención de todo. Bueno, es parte de lo que realmente se está viviendo en nuestro país. Pero de solucionar, hay que entrar a solucionar luego, a corto plazo, sobre todo las demandas sociales que se están viviendo. Vamos a un temita. Sí, vamos con un renquino, un grupo de Name. Así, de Name. Moonlight Mágica. ¿Escuchas? Frecuencia. Ya estamos de regreso, frecuencia de 107.5 FM, la radio de Renca. Fíjese que una de las más mal evaluadas por la ciudadanía son las AFP, ¿cierto? Son las AFP. Vamos a... Y así estamos compartiendo, le estábamos diciendo, estábamos aquí también conversando un poquito el tema, y lo que le hablaba de que una de las instituciones que realmente ha llamado la atención y ha sido muy mal, ha sido cuestionada por su rentabilidad y que le da a los usuarios, son las AFP. Y fíjese que una de las industrias más cuestionadas en esta crisis social realmente son las AFP, y debido, por supuesto, a las bajas pensiones que reciben los jubilados del país. Y suena lógico la molestia de la calle cuando se informa de las ganancias que obtuvieron. Fíjese que, de acuerdo a lo informado por la Comisión para el Mercado Financiero, las administradoras de fondos de pensiones registraron un alza de 70,2% en sus utilidades durante los primeros 9 meses del 2019. Y de esta manera, hasta septiembre, las AFP ganaron, miren, 551 millones de dólares, mientras que los ingresos ordinarios totalizaron 849 millones de dólares, un alza de un 12,55% respecto del mismo periodo del ejercicio previo. Fíjese que, de acuerdo al reporte de la CMF, que de la AFP Habitat, explicó que el incremento en sus beneficios, lo que llegan a 113.205 millones de pesos, se debió al incremento en la rentabilidad del encaje neta de impuestos en 34.385 millones y a mejores ingresos por 16.571 millones por un aumento en las comisiones provenientes de las acreditaciones de cotizaciones obligatorias. Superior es a un 7,55%, y por un incremento de la remuneración promedio y por siguiente en la cotización promedio. Bueno, no sé, no calzan los números cuando uno ve que hay 1 millón de personas ganando el mínimo, no consigue. Y fíjese que en tanto Provida obtuvo 98.643 millones. Están atribuibles a la mayor rentabilidad del encaje, dice, así como más ingresos ordinarios provenientes del crecimiento en la masa imponible de la cartera de cotizante. Y por su parte, Plan Vital fue la administradora que tuvo la mayor alza por ingreso, una expansión de un 130% en sus ingresos ordinarios hasta los 23.868 millones. Fíjese que la mayor rentabilidad del encaje y del aumento de las comisiones también permitió mayores ganancias a AFP, Modelo y Capital, con 34.565 millones y 71.992 millones respectivamente. Y finalmente Cuprum experimentó un alza de 56,13% en sus ganancias, obteniendo 59.601 millones de pesos. ¿Cómo puede estar molesta a la gente si las ganancias son terribles? Fíjese que recibe 150 mil pesos de pensión y gasta 140 mil en medicamentos. Abuelo debe vivir con apenas 10 mil pesos todo el mes. Así es. Esas son algunas de las de personas que realmente han dado testimonio. Fíjese que Washington Wilson tiene 74 años, por dar un ejemplo, y recibe una pensión de 150 mil pesos y gasta mensualmente una suma de 140 mil en medicamentos, por lo que debe vivir con apenas 10 mil pesos. El hombre dio a conocer su caso en el matinal de Chile Edición Contigo en la Mañana, en un hecho que demuestra el drama que deben enfrentar miles de personas con sus pensiones. Así es. Fíjese que los que tenemos suerte de tener hijos responsables de sus padres, es importantísimo el momento en que los viejos llegamos a la edad que tenemos y nuestros hijos nos sostienen. Porque de un acuerdo a la cantidad que usted está viendo allí, que yo recibo mensualmente, es imposible subsistir, dijo. Realmente el hombre incluso estuvo trabajando hasta hace poco tiempo, debido a lo extremadamente bajo de su pensión. Y resulta que tuve la suerte de hasta hace un año atrás de tener una salud relativamente estable, por lo que me daba la opción de trabajar y poder obtener un beneficio económico y quizás soslayar lo que significa el ingreso de 150 mil pesos mensuales. Hace un año hasta esta fecha me he dado cuenta que el trastorno ha sido brutal y sin el sostén de mis hijos no sé qué hubiera hecho. Así lo dice él, hubiera hecho. Y sobre cómo era su vida laboral, relató que yo trabajaba en obras civiles cuando usted era niño, todavía decía, aludiendo a Julio César Rodríguez. Me tocó trabajar en la fibra óptica cuando recién en Chile vino el estallido técnico y trabajé 10 años en ese tema hasta que a los 55 años dijeron que tenía que echarme porque aparte de ser viejo, le pagaban a 3 personas con mi sueldo. Así pasó la experiencia esta persona de edad. ¿Y cómo no va a dar una rabia? Una rabia, por ejemplo, de las personas que viven de 150 mil pesos. Lo que hicieron con este modelo, a que los hijos se hicieran cargo de la jubilación de sus padres. Es lamentable. Ni que siquiera ahora uno ve que 1 millón de personas gana 301 mil pesos. ¿Con qué van a formar una familia? Por eso que la natalidad en nuestro país no alcanzó para tener más de 2 niños. Por eso que ha bajado una cantidad la natalidad. Y por sobre todo también ahora en día, también ha bajado por cantidad los matrimonios. Ya, porque muchas veces lo han pensado jóvenes de hoy, que no quieren casarse ya, están tomando una vida como marital, pero más que nada casi independiente. Hoy, ¿por qué? Porque ojo que también han decidido no tener hijos hasta cierta edad. Ha ido perdiendo la baja natalidad en Chile, es tremenda. Y es por lo mismo. Porque la situación económica no da para más de 4 personas por familia. Y eso realmente es brutal. Vamos a seguir compartiendo buena música contigo, mi cariño. Nos dice nuestra amiga también de Peña Flor, Linda Lecaro. Y esto suena así. Bueno, estos minutos se están manifestando ahí también en Plaza Italia, en la cual se están enfrentando con Carabineros en este minuto, en la cual uno mira directamente y han ido cambiando el rumbo hacia el oriente la gente, porque Carabineros los está esparciendo hacia los lados con diversos, con bomba, con el zorrillo también ahí, con gases, y también por supuesto viendo que la gente que no ha llegado con en masa como los días anteriores, pero sí se han ido enfrentando con Carabineros en Plaza Italia, en la cual está desviado el tránsito nuevamente. Esto no ha parado, esto sigue con distintos tipos de manifestaciones. Hemos tenido cicletadas, hemos tenido los sindicatos, han estado también los movimientos también, que eso es importante. Entonces hay varias cosas que realmente han ido manifestándose día a día. Se habla también de un movimiento no más TAC con los camineros, entonces hay mucho todavía. Siguen los disturbios ahí en Plaza Italia, donde está Carabineros enfrentándose con algunos manifestantes, en la cual más que nada lo está desviando a salir del lugar, pero es parte de lo que estamos viendo en vivo en directo nosotros acá, pero se lo estamos explicando en forma aquí directamente por la radio. Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, amigos, porque ya luego vamos a estar conversando con Norma Salazar, con su sección que tiene todos los días martes, Gente Como Tú, y vamos a tener un invitado en vivo, en directo, por vía telefónica, que él está fuera de Santiago, obviamente, es Hugo Ortiz, de Filip, en la cual fue de Renovación Nacional, miembro, es ahora el presidente del Partido Regionalista Independiente Demócrata. Ya lleva un año ya como presidente, y fíjese que también va a estar conversando de todo un poco. También fue presidente del Consejo Regional de los Ríos, fue consejero regional de los Ríos también, así que, y por supuesto también tuvo también su periodo de senador de la República en Aysén, en el sector de Aysén, en la suscripción número 18. Entonces vamos a estar conversando con él y saber un poquito más de lo que realmente su punto de vista, porque obviamente también es miembro de Chile Vamos. Nosotros conversamos con distintos tipos, con derecha, izquierda, porque si estamos cuando estamos hablando de un pacto social para poder llegar a acuerdos, para que la gente le llegue todos estos beneficios, porque realmente necesitamos cambiar la Constitución. La verdad, las cosas, se necesita cambiar la Constitución. También se necesita la forma. Hoy le estaba comentando antes sobre la cantidad de utilidades que tiene el FP y la miserable pensiones de nuestros abuelitos, de nuestros jubilados. Todo eso va para ellos. Realmente, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la ayuda que le puede hacer socialmente si el gobierno está subsidiando y sigue subsidiando a estas grandes, se puede decir, industria de la FP? Es lamentable. Todo eso vamos a estar conversando también, amigos, ya luego de una pequeña pausa, y que estamos junto también a Nicoval, es la idea. Estamos junto también compartiendo y saludos también a nuestra amiga Vivian, que la cual siempre está con nosotros. Nicoval, les recuerdo que tiene toda la semana con distintos que para controlarse, para todo, todo el mes de octubre estuvo con control mamográfico, mamografía, ecografía mamaria, paciente de FONASA también, estuvieron con un 50% de descuento, y por supuesto hay que decirle constantemente que es momento de ir a Nicoval, ahí a dos cuadras de la Plaza de Renca. Nicoval, 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología,

social y cultural. La semana pasada tuvimos un trabajo social realizado por nuestros amigos de Reencatados, que le enviamos un abrazo también gigante a ellos. Y hoy vamos a hablar todo lo que es contingencia, lo que está sucediendo en nuestro país, lo que es la nueva constitución, lo que es la constitución también. Y bueno, para eso tenemos acá un contacto con un abogado, ya presidente de un partido político que es el PRI, y ex senador también. Aquí está don Hugo Ortiz de Philip. Ya, bienvenido, don Hugo, un gusto de saludarlo y de poder tenerlo acá. Mucho gusto, tarde. Y gusto saludarte, enorme, un agrado. Bueno, don Hugo, vamos a partir hablando lo que ha acontecido en estos últimos días, ya, y en estas últimas semanas, pero antes de eso vamos a hablar del caso Alejandra Bravo. Ya, antes de comenzar con todo lo demás en cuanto a la contingencia, el tema de la señora Alejandra Bravo, que era la subsecretaria de Bienes Nacionales y también era partícipe del PRI. ¿Cómo ha tomado en este caso el partido PRI con lo acontecido con la señora Alejandra? Bueno, primero que todo creo que es bueno que la gente sepa algunos detalles. Hace exactamente un año, en noviembre del año pasado, tuvimos elección de mesa directiva. La actual mesa directiva sacó el 70% de los votos y la lista del señor Sala, que el marido de Alejandra Bravo, y ella sacaron un 30%. No se quedaron conformes, hicieron 5 reclamaciones al CERVEL, las perdieron todas. Y en definitiva quedó nuestra mesa directiva confirmada, pero al mismo tiempo apoyada en todo Chile. Es decir, están todas las regiones en eso. Después el señor Salas cometió algunos hechos que fueron calificados como irregulares por el Tribunal Supremo del partido. Se le tomaron declaraciones, en fin, etcétera, y finalmente se le expulsó. Hay que entender que don Eduardo Salas era el expresidente del partido. La verdad de las cosas es que ninguno de los dos, ni ella ni él, llegaron por la vía a las elecciones. Es decir, nunca fueron elegidos como presidente. Alejandra Bravo está en una mesa directiva que era vicepresidente. El presidente tuvo problemas y ella asumió. O sea, se apropiaron un poco de la situación, se aprovecharon. Y después, cuando ella fue nombrada subsecretaria, sin consultarle a nadie, Eduardo Sala asumió la presidencia. De manera que ellos tienen un mandato, por decirlo de alguna manera, muy cuestionable. Pero vino ese proceso electoral que ellos organizaron, que ellos invitaron a la gente, pero no obstante eso, se dieron vuelta, por decirlo de alguna manera, y se eligió la nueva directiva, que es la que presido yo y que está como secretario general Rodrigo Caramori y el resto de los miembros del directorio. Y hemos trabajado intensamente durante este año. Es decir, la señora Bravo hace casi un año que dejó de ser militante nuestra, y bueno, es decir, las conductas que ella tenía, que eran en nuestra opinión reñidas con una ética política, las denunciamos internamente. No teníamos las pruebas porque la gente nos decía, nos están pidiendo que saquemos firmas, nos están pidiendo esto, pero no teníamos audio ni grabaciones. Esto se logró en Antofagasta, en una asamblea que ellos citaron. Felizmente llegó a manos de una parlamentaria que es del Partido Radical. Ella puso en conocimiento estas irregularidades en la fiscalía e inmediatamente que supo de esta realidad el presidente, es decir, lo vio con el comité político, y le pidieron de inmediato su renuncia. Ella fue sacada del cargo en el día de ayer. Claro, en este caso el gobierno, o el presidente más bien dicho, actuó de forma rápida al solicitarle la renuncia a la señora Alejandra Bravo, ya para sacarla subsecretaría. Y por denuncia de cohecho, dada la situación que se estaban generando en Antofagasta. En Bienes Nacionales. Es decir, uno no puede estar ofreciendo terrenos fiscales, ¿no es cierto?, que son de propiedad del Estado de Chile, para conseguir votos para un o conseguir firmas para un partido que ellos pretendían hacer. Yo creo que con esto, es decir, se les acabó ese cuento, es decir, ella ya obviamente que no puede ser candidata parlamentario por Antofagasta, porque allá en Antofagasta todo el mundo sabe lo que pasó. Ella estaba por para ser diputada. Ella pretendía ser candidata a diputado, pero no sé, es decir, en qué cupo, porque ellos no pertenecen a ningún partido de Chile Vamos. Ellos pensaban, es decir, crear un partido y después solicitar el ingreso a la coalición, pero yo creo que está muy lejos de conseguir las firmas. Claro, porque en el fondo lo que ellos estaban haciendo era entregarle terrenos fiscales o ofrecerle terrenos fiscales a los pobladores de Antofagasta con tal de a cambio de que ellos obtuvieran la firma de ellos para la postulación y firmaran militancia por el nuevo partido. Lo que estaban haciendo. Incorrecto. Bueno, de todas maneras nosotros el 52% territorio nacional corresponde a propiedad fiscal y bueno, en este caso ellos estaban lucrando con estos territorios nacionales y fiscales. Es por eso que se les solicitó. Norma, dígame. En ese sentido ser preciso, lucrando no, pero estaban teniendo una conducta indebida, ellos estaban cambiando cohecho, nombró un colega ahí, sí, cohecho. De la radio, sí. Ese es el término, uno no puede ofrecer algo a cambio de otra cosa en forma indebida. Justamente. Porque lo que estaban ofreciendo eran bienes nacionales de uso público, o bienes nacionales, bienes nacionales. Justamente no es algo que realmente se venda, no se está vendiendo, se está haciendo un cambio, justamente. Claro, esos terrenos iban a ser cedidos sin lugar a duda a título gratuito, sí, por el fisco, pero ella no podía aprovecharse de las necesidades de la gente para decirle, yo les voy a entregar esto, pero ustedes tienen que hacer esto otro. Justamente. Cuando uno está en el servicio público, tiene que tener la hidalguía, la corrección, la altura de mira para decirle, mire, estos terrenos que son fiscales, nosotros los vamos a aprovechar, vamos a urbanizarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vamos aquí a construir viviendas que hacen falta. Es decir, eso sería lo correcto. Y esa es la denuncia, justamente por cohecho. Es justamente la denuncia que se realizó y por lo cual se le solicitó la renuncia. Ahora, pasando al tema de la contingencia de lo que está sucediendo hoy en día, el PRI es parte de la coalición de Chile Vamos. ¿Cómo se ha visto enfrentado en este caso la coalición con respecto a toda la situación y lo que está solicitando en este caso la ciudadanía en estos momentos? Mira, primero que todo, nosotros el día domingo nos pidieron que se entregara ese día el único partido de la coalición que entregó un proyecto de propuesta fuimos nosotros. Nosotros creemos que las demandas ciudadanas expresadas en todas estas protestas, es decir, tienen un peso y una razón de ser. Aquí hay mucha injusticia, ha habido muchas irregularidades y la gente, si bien es cierto, el país ha crecido, si uno le pregunta a cualquier persona desde un punto de vista muy objetivo, o la inmensa mayoría de las personas van a decir que ellos están en mejor situación que sus padres. O sea, hoy día muchos padres que eran semi-analfabetos lograron tener hijos universitarios. Eso es un gran avance, se logró tener un alto índice de escolaridad, el acceso a las universidades, etcétera. Pero hay un endeudamiento, el CAE, que es una cosa que pesa en la gente entre 35 y 40 años que fueron estudiantes universitarios y que se endeudaron para estudiar. Pesa en el ambiente ciudadano lo que es la pensión básica solidaria, que si bien es cierto, se le entrega a gente que nunca tuvo previsión, es un compromiso moral que existe en el país con las personas mayores. Después, las jubilaciones de gente que cotizó por menos de 20 años en general son misérrimas. Y en la mañana yo decía en otra entrevista en Radio Agricultura, dije, mire, los profesores, es decir, les paga, el principal empleador de los profesores es el Estado. Antiguamente era el Ministerio de Educación, hoy día son las municipalidades, pero les imponen por el sueldo base, no le imponen por los trienios, no le ponen por, imponen por los otros beneficios. De manera que lo que ellos juntan como previsión, o sea, es decir, sus fondos previsionales son menguados, son escasos en relación al tiempo trabajado, y por eso tienen jubilaciones misérrimas. Nosotros como PRI dijimos, no puede haber ninguna jubilación de las personas que impusieron que sea inferior al salario mínimo, que hoy día quedó fijado, de acuerdo a la última instrucción del presidente, en 350 mil pesos a contar de enero, y que durante todo este periodo del año que falta va a ser suplementado para los empleadores con una ayuda estatal. Esto va a ser, disculpe, pero esto va a ser directamente a una cuenta RUT, porque por lo que yo tengo entendido no va a ser imponible esos 49 mil pesos que le va a agregar al 301. Yo creo que esos 49 mil pesos debieran necesariamente ser imponibles, porque si no seguimos con esto de pagar una renta y poner por otra. Pero con tal de enero el salario mínimo va a ser 350 mil pesos. Pero se sabe también que va a ser, va a ser directamente, esa plata no va a ir directamente al empleador. Va a ser directamente a la cuenta RUT o a una cuenta bancaria, directamente al trabajador. A eso están discutiendo ahí. Claro, por supuesto, de manera que no haya ningún problema de que a fin de que le llegue realmente la plata a quien está destinada. Sí. En el fondo lo que se pretende es ayudar a las pymes, vale decir, a las pequeñas y medianas empresas, esas personas que no pueden pagar mejores rentas porque sus negocios son pequeños, tienen 2, 3, 4 trabajadores, sí, tienen una fuente de soda, un pequeño negocio, para ellos es gravoso. Pero las grandes empresas, para ellos no hay ningún problema pagar una renta superior. Luxi dijo que, el dueño del Banco Chile dijo que ningún trabajador de sus empresas iba a ganar menos de 500 mil pesos. Las personas que ganan menos de 500 mil pesos en las empresas de Luxi deben ser 2 o 3, de manera que no tienen ninguna importancia. Oiga, y los otros que están todos con subcontratación, que no pertenecen a la familia de Luxi. Claro. son subcontratados, son otras empresas que les prestan servicios a Luxi. Y lo otro es que se viene la negociación del sueldo mínimo el próximo año igual, para marzo. Por eso que va a ser diferenciado, van a diferenciar los 350, los 49 mil pesos que van con el 301. Porque se viene otra negociación y que puede sumar el 3, el 4%. Ustedes también lo deben saber eso. Sí, nosotros creemos que el salario mínimo, o sea, la renta y la ayuda del Estado, la diferencia que el Estado le va a dar a las personas que ganan de acuerdo al salario mínimo que hay hoy día, debiera ser en esa parte también, debiera ser la diferencia en plata más el porcentaje que le corresponde al empleador, que vale decir en este instante el que está solventando eso es el Estado. Justamente por eso. A eso yo, es que ya se viene nuevamente para marzo, usted me dice que desde el primero de enero va a salir el nuevo sueldo mínimo, pero que va a ser subsidiado por el gobierno, esos 49 mil pesos. Pero ahora viene la negociación que viene para marzo, que son directamente con la empresa. Ah, ahí la empresa va a tener que sacar ese 4 o 5% que se está tratando de lograr para una negociación el próximo año para subir el sueldo mínimo. Porque aquí en la liquidación no le va a salir el 350 mil pesos, le va a salir 301 mil pesos nomás a todas las personas. Porque ese restante, 49 mil pesos, lo está entregando como un bono marzo, mensualmente. No, eso en definitiva yo te puedo decir que va a corregirse. ¿Sí? Yo estuve hablando en el comité político y existe el ánimo de es decir, poder sanear esa situación y que se imponga por el ingreso que realmente va a tener el trabajador. Esa es la idea, porque ellos también, ahí aumenta para muchos que les dan la gratificación mensual, aumentaría otro poquito. Eso aumentan sus fondos previsionales, ¿sí? Y en el fondo estamos aliviándole a futuros gobiernos, porque un tipo que tiene 25, 30 años le quedan, es decir, 30, 35 años para jubilar, pero si no hacemos las imposiciones por la cantidad que realmente corresponde, es decir, van a vivir eternamente los próximos gobiernos con estos problemas. Hay que pensar no solo en el día de hoy, sino que también en el mañana. En una proyección. Es parte también de lo que hoy molesta a la gente, y es una de las industrias que están más mal catalogadas, que son las AFP. Hoy con un 70% de ganancia en gran parte de su industria. ¿Y de qué estamos hablando? La diferencia. Las AFP se constituyeron ya hace bastantes años y resulta que recibieron modificaciones que beneficiaron a las AFP durante los gobiernos de la nueva mayoría, que de la concertación y nueva mayoría, que no logro entender por qué le hicieron ese tipo de beneficios. Por ejemplo, de las pérdidas. Las pérdidas. Cuando había pérdida, el trabajador no tenía que pagar ni una comisión, y ahí se cambiaron las reglas del juego. Entonces, aquí no se trata de echarle la culpa a nadie, pero hay responsabilidades compartidas, y es bueno que la opinión pública, y sobre todo una radio como la de ustedes, que es de una comuna popular, que la gente sepa de que durante 25 años fue gobierno primero la concertación y después la nueva mayoría, que era lo mismo, más el Partido Comunista, y tuvieron mayoría en ambas cámaras, vale decir, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y no solo no mejoraron, sino que echaron a perder el sistema. Entonces, ¿O lo mantuvieron? Y hay una vieja frase que dice, otra cosa es con guitarra. Ellos hoy día predican mucho de lo que no hicieron durante 25 años. Así entonces, es. Entonces, creo que en la vida hay que ser ecuánime, hay que ser justo y decir, sí, señor, reconocemos ese error, ese no es atribuible a este gobierno, no ha logrado sacar las leyes que quería adelante, para sacar, la ley que beneficia a los pymes, llevamos casi un año y medio y todavía no se logra, ahora con la presión social se están sacando algunas leyes. Ahora, felizmente, la propuesta del gobierno de rebajar las dietas parlamentarias y de disminuir el número de parlamentarios se aprobó. De bajar las dietas se aprobó por unanimidad. De bajar el número parlamentario se opusieron los del Frente Amplio y el Partido Comunista. Todos los otros partidos, vale decir, los del Chile Vamos, el Partido Socialista, el Partido, el PPD y la Democracia Cristiana y los radicales votaron a favor. Entonces, yo creo que hay un ánimo de muchos partidos de corregir errores que existían y de tratar de ganarse la confianza de la comunidad, porque si bien es cierto el apoyo al presidente de la República ha bajado muchísimo, el apoyo a los partidos políticos es muchísimo más bajo. Claro, porque más encima con todo las platas, todo lo que se han visto también envuelto los partidos políticos y también los parlamentarios con sus dietas, entonces la gente, las personas están muy molestas con toda esta situación y que hayan bajado la dieta parlamentaria, eso igual es bueno, pero en el fondo también, o sea, el otro día nosotros... Ojo, es un proyecto que esperamos que sea aprobado en el corto plazo. Ya fue aprobada la idea y ahora estamos en la discusión del porcentaje. Ya existe un acuerdo en cuanto a los montos, pero yo creo que además hay que recortar todo lo que dice gastos de asesoría. De viáticos también. Porque ahí se da una fortuna. Claro, Y por último, aunque la suma total no sea tanto de acuerdo al presupuesto de la Nación, es decir, son signos, son señales. La señal es que hay que acabar con ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que recién se haya contratado al secretario del Senado con una renta de 16 millones y fracción? Eso es un escándalo y golpea ante la opinión pública una situación de esa. Produce rechazo, indignación. Y bueno, eso hay que modificarlo. Y por eso yo creo que tienen que bajarse todas las altas rentas del Estado. No puede decir gente... Pero hay una cosa... ¿Sí? Se votó solamente por la dieta parlamentaria, no por las asignaciones. Eso hay que tenerlo claro, que ellos no están tocando las asignaciones, están tocando solamente la dieta parlamentaria. Ahora también en el proyecto de ley también no se ha mencionado el reajuste que se les hace a ellos también, porque ellos como empleados públicos también se les hace un reajuste. Cuando ellos... Claro. Sí, no, se separa con los demás empleados públicos, que es distinto. Por eso hay que ponerle algún límite, y el límite es que se bajan las dietas parlamentarias y no se modifican con los reajustes del personal de la administración del Estado, sí. Y solamente cada 4 años tendrán un reajuste el nuevo equipo parlamentario, que cada 4 años se va modificando el Congreso, de acuerdo al IPC y punto. Eso debería ser. Eso sería lo correcto. Lo correcto. Sí, como todo trabajador, me imagino. Oiga, así debiera ser. Oiga, hoy día entregaron una carta, todo lo que es la CUL, el movimiento y todo, al presidente de la República con un petitorio, no sé si a usted le llegó, parte de lo que recibe. Y uno de los que más llama la atención, es los 500.000 pesos de la CUT que pide como sueldo base mínimo. Mire, sí, la CUT primero que todo representa un porcentaje muy pequeño de trabajadores, pero los trabajadores en general necesitan tener rentas que sean compatibles con las realidades económicas que vive el país. Ahora, el gran drama es que las pequeñas empresas, es decir, no son capaces de pagar eso. Porque usted mire en Renca y vea en sus alrededores cuántos pequeños negocios hay y en que trabaja el marido, la señora, y tienen un trabajador si le exigen pagar 500.000 pesos, a lo mejor va a tener que despedir al trabajador porque el negocito no le da para más. Entonces, es decir, son pequeñas actividades laborales. Entonces, es decir, si usted me dice que las grandes empresas, vale decir, los bancos, la empresa grande, esa ninguna va a tener problema de pagar 500.000 pesos, y yo creo que en general en esas empresas son más o menos de ese orden los sueldos. Pero si usted le dice a una persona que tiene una nana que tiene que pagarle 500.000 pesos, va a tener que echar a la nana. Entonces en la vida hay que ser reales. El comercio, el retail, don Hugo, el retail, gran parte no está trabajando con plantas de 45 horas. Y eso hay que tenerlo claro. Todo el retail lo que es... El retail puede pagar eso y más. Pero no lo toma. Porque está trabajando con pura gente de part-time, que son de 30, de 20. Y es muy poca la planta de 45. Entonces no estamos hablando que van a pagar los 500.000 pesos ellos. ¿Por qué? Porque no están trabajando cada día están despidiendo a personas de 45 para contratarlas de 30, de 20. Tienen esa flexibilidad laboral total el retail, casi la mayoría, los malls, en las comidas rápidas, en muchas partes están trabajando con menos horas. Y se está implementando también, porque yo he visto que se está implementando en todo lo que es telecomunicaciones también. Hoy en día están trabajando 24 horas, 4 días a la semana, entonces están pagando un sueldo, más obviamente las comisiones, pero todo se está disminuyendo en cuanto a las horas. Ahora, ¿cómo o qué plantea en este caso el partido PRI ante la proposición que se hizo en las 40 horas y ustedes la toman con 40 horas flexibles, pero el gobierno quería 41? ¿Cuál es la postura del PRI en este proyecto? En el comité político dije, si ustedes me explican cuál es la importancia de 12 minutos diarios en un trabajo, estoy con ustedes. Por una razón muy simple, porque si usted divide la hora por 5 días de trabajo... Son 12 minutos diarios. Son 12 minutos diarios y ahí tienen los 60 minutos de la hora. ¿Ah? O 14, no sé. Es cuestión de ir 60 por 5. ¿Ah? Y entonces usted dice, no tiene consistencia. Ahora, yo creo que la flexibilidad laboral es fundamental. La flexibilidad laboral le permite al trabajador tener... en los lugares que se puede trabajar con flexibilidad laboral, ¿no es cierto? Es decir, tener más disponibilidades de tiempo. Hay muchos trabajos que se pueden hacer hoy día desde la casa. La gente que trabaja con computadores, que trabaja... un periodista que puede mandar toda su información de prensa y comunicado sin necesidad de ir a la oficina, sino que lo manda vía correo electrónico, WhatsApp, qué sé yo. Es decir, ustedes como medio de comunicación saben que hoy día eso avanza cada día con una velocidad vertiginosa. Pero lo más importante es preparar a nuestra juventud para lo que se ha llamado la inteligencia, del mañana, donde están los robots. Fíjense que la industria automotriz, el más del 80% del automóvil lo hacen los robots, no lo hacen las personas. Entonces hay que ir viendo cómo nosotros generamos nuevos puestos de trabajo. En el retail, ya usted mira, usted va a cualquiera de estas grandes tiendas y hay un autoservicio, cada uno se atiende solo y llega a la caja con las cosas que tiene que comprar. En los supermercados están reduciendo el número de cajeras porque están la automatización. La automática, que uno mismo marca, pone el producto y va saliendo el precio y paga con una tarjeta. En fin, antes uno tenía que ir al banco a sacar plata, hoy día va a cualquier cajero automático. El mundo ha cambiado vertiginosamente. Hoy día los niños todos andan con un celular, ellos saben a veces más que uno de técnica de celulares, etcétera. Entonces, hay que empezar a cambiar nuestra educación, hay que llegar a la tecnificación. Tenemos que ir preparándonos para un mundo que va a ser absolutamente distinto en muy poco tiempo más. En muy poco tiempo más. Así es. Llegó la automatización en la industria, en el retail, en todas partes. Entonces está disminuyendo mucho el personal por la robótica, se puede decir. Realmente, que eso es la tecnología que se viene en la industria. En todo orden de cosas, sí, en todo orden de cosas. Piense usted que usted al celular le puede hablar y le da el número que usted quiere comunicarse. No, sí, la tecnología. Eso es impensable. Usted dice el nombre de la persona con que usted habla con más frecuencia y aparece de inmediato el número. Así es. Y la tecnología ha ido creciendo, sí. Y va a seguir creciendo desde los años 90. Ahora ha tenido un boom y un cambio, pero impresionante todo este tema. Yo te puedo decir, Norma, una sola cosa. Yo cuando me recibí de abogado, nosotros teníamos las famosas máquinas de escribir, en general, sí. Las Underwood, y teníamos papel el papel core, que era el papel de copia. De copia calco. Y el calco. Eso es hablar ya como de 1000 años atrás, y eso fue hasta hace muy poco. Si por ejemplo, pero una cosa, en las notarías no se ha cambiado todavía. Todavía siguen utilizando. No, en la mayoría de las notarías ya se han quitado. Yo todavía veo algunas notarías ocupando máquinas de escribir algunos notarios. Pero son las notarías que son las más chicas. No hace tanto miles de años que se utilizaba, porque cuando yo estudié también me tocó hacer... utilizar las máquinas de escribir para poder ir desarrollando ciertos trabajos. Así que no estamos hablando de tantos miles de años. Oiga, Don Hugo, Para seguir hablando del tema, oiga, ¿usted está de acuerdo con tanto subsidio a las empresas con del agua, la luz, todo está subsidiándose por el Estado? Fíjese que todo lo que va a salir ahora va a salir por el Estado. Las empresas no se han, ni siquiera han dicho alguna palabra o se han metido la mano al bolsillo para decir, yo me pongo con esto. No se han pronunciado. ¿Eh? A ver, el Estado, primero que todo, ¿sí? Quiero que ustedes recuerden quiénes fueron y en qué gobierno se hicieron los contratos con estas empresas en que se les aseguraba un mínimo de utilidad garantizada, sí, que no fueron gobiernos de derecha precisamente. No, ¿ah? Estamos hablando de, por eso que este movimiento nos dice que son los 30 pesos, son los 30 años, entonces por eso que hablamos de todos los gobiernos acá, todos han hecho algo. Primero de todo eso. Segundo, nosotros, sí, y cuando digo nosotros me estoy refiriendo a este gobierno a pesar de que yo no tengo ningún cargo público. ¿Usted fue de Renovación Nacional también, pues? ¿Perteneció a Renovación Nacional? Sí. ¿Senador de Renovación Nacional? Sí. Sí. Oiga, pero he estado atento a todo lo que está pasando y le puedo decir lo siguiente. Se van a modificar los contratos porque los contratos, el Código Civil dice, los contratos son una ley para las partes, pero son tan leoninos. Por ejemplo, el señor Lago hizo las concesiones en las carreteras y si usted se atrasa en el pago del TAC, le pueden cobrar hasta 40 veces el valor. Entonces, ¿quién redactó ese contrato? Es decir, las empresas. ¿Y con la venia de quién? Del que era presidente, pues, y de todo su equipo. Así es. Aquí, por ejemplo, yo tengo varias menciones. Por ejemplo, el creador del Transantiago fue don Ricardo Lago, el creador del panel de expertos, la señora Michelle Bachelet. Eduardo Frei y don Ricardo Lagos privatizó la luz y privatizaron el agua. Oiga, yo les puedo decir una sola cosa. Hablen con la gente de Renca. Es cierto que había desorden con las micro amarillas, pero las micro amarillas llegaban a todos lados y nunca recibieron un peso de aporte del Estado. ¿Usted sabe cuántos millones de dólares diarios le cuestan al fisco el Transantiago, o sea, los buses que implementó el señor Lago y después la señora Bachelet? Bueno, y todos se encogen de hombros. Es decir, las grandes embarradas las pagamos todos los contribuyentes, y sobre todo la gente más modesta, porque esa plata que se está farreando por mala gestión podría ir para más escuela, para más salud, para más muchas otras cosas. Y sobre todo ahora con la plata que se va a invertir, que es de nosotros mismos, en las reparaciones que justamente se hicieron con las paralizaciones y de la delincuencia y de la violencia, la plata de nosotros es la misma que se va a invertir y que la tiene el Estado para reparar en este caso las estaciones de metros que fueron quemadas, que fueron dañadas. Entonces, con esa misma plata podría invertirse en otras cosas. Mejor. Por supuesto. Bueno, yo hablaba día atrás con un vecino de ustedes, no sé si lo conocen, con César Monsalve, y que me decía, pucha, don Hugo, el daño que significa para la gente de los sectores más alejados para llegar al centro ahora, que no tenemos estaciones de metro, que no tenemos esto, que no tenemos esto otro, que se destruyeron los lugares de abastecimiento de alimentos. Si los supermercados van a recuperar la plata subiendo los precios, ¿ah? Yo veo que detrás de todo esto hay seguros también, si por algo se quemaron, bueno, porque los seguros, depende del seguro que tengan, porque son todos de siniestro, entonces se recupera gran parte de todos los destrozos que se hicieron y los incendios, se va a recuperar gran parte. Lo que no va a recuperar es la venta, de esos productos. Es importante saber. Cuando usted tiene un seguro de la casa, se incendia y le pueden pagar toda la casa, pero siempre, siempre, siempre los daños son más de lo que paga el seguro, siempre. Sí, claro, por eso le digo. Yo quiero que nunca tengamos que ir al seguro a cobrar un daño de incendio, pero siempre, siempre hay cosas que perecen. Ahora también hay que ver lo que está detrás de también, disculpe don Hugo, hay que ver también lo que hay más atrás, aparte de los seguros, porque hay personas que tenían su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con esas personas que por ejemplo, acá en los supermercados de Renca, que están todos quemados? ¿Qué pasa con esas personas? Porque en el fondo, claro, hay una cosa que que yo soy abogado y te puedo decir, si cuando hay una razón de fuerza mayor se puede despedir a la gente. Eso es un mercado, por supuesto que si pueden tenerlo un tiempo, pero si se demoran 3, 4, 6 meses en reconstruir, van a despedirlo y después los podrán contratar. Pero son 3, 4, 6 meses que la gente está cesante. Así es, y lamentablemente uno que vive en esta comuna, que están todos los que están todos los supermercados quemados, tiene que verse la obligación de ir a comprar afuera, y afuera los supermercados son más caros. Están todos quemados, están saqueados. Oye, pero a mí también me complicó porque el también tuve que, a mí también me complicó el hecho, porque tuve que ir a comprar al centro, y en el centro es mucho más caro, porque ahí había supermercados. Y hacer las tremendas colas en ese momento para ir a La Vega. Pero pasando a otro tema, don Hugo, ya se instaló la propuesta de una nueva constitución. Nos gustaría que usted, como es abogado y está en esto, nos gustaría que nos explicara también, porque hay poca información con respecto a lo que es una constitución. ¿Nos podría explicar, por favor? Hay que distinguir lo que es una nueva constitución o reformar la constitución que tenemos, que es fue reformada fuertemente en el gobierno de Lago, y la constitución tiene la firma de Lago, no tiene la firma de Pinochet, por las reformas que se le hicieron. Después, la constitución desde el año 90 en adelante ha tenido muchísimas modificaciones. Por supuesto, como abogado uno sabe que todas las leyes son perfectibles, o sea, se pueden mejorar, y yo creo que la Constitución hay que mejorarla en una serie de aspectos. Pero los grandes problemas que se reclaman no están en la Constitución, el tema de la AFP no está en la Constitución, el tema de la salud no está en la Constitución, en fin, la Constitución fija las grandes reglas de cómo se rigen los países, cómo se ordenan, en fin, y le da garantías a todos. El artículo 19, por ejemplo, de la Constitución habla de las garantías que tenemos todos los ciudadanos chilenos, o todos los ciudadanos chilenos y extranjeros, en fin, etcétera. Entonces, hay que hacerle algunas modificaciones, pero muchas veces la gente dice que hay que cambiar la Constitución y no la ha leído nunca, no sabe de qué está hablando. Entonces, no se puede repetir como papagayo y decir, sí, hay que cambiarla, bueno, porque todos quieren cambiarla. Y uno le pregunta, pero ¿qué parte quiere cambiar? ¿Cuál es la parte mala? Es decir, la definición de quiénes son chilenos, le gusta o no, la en fin. Cuando se habla de cambiar la Constitución, se habla de algunas trabas que tienen para poder llegar con más recursos, como son las de municipales. Aquí los alcaldes han reclamado a todos que los recursos no están... ¿Qué es con la Constitución? ¿Sí? ¿Ve? Entonces, es parte de lo que reclaman. Entonces, si usted no ve esos artículos que realmente no han podido, porque la traba, esa traba que hay para legislar, no pueden. Y ahí está. Más que nada por la cantidad de votos que tienen que tener para poder, más que nada, bajar un poco. Los temas económicos de los municipios y la descentralización no está en la Constitución. O la plata que se le da a los hospitales no está en la Constitución, eso son todas materias de leyes. Pero en la Constitución, por ejemplo, lo que se está proponiendo es que queden establecido el tema de los pueblos originarios, que quede establecido la seguridad social, en fin, que ese tipo de cosas se tienen que incorporar. El mundo de hoy exige mucho más, no es como el de ayer, cada día es más exigencia. Es lo que le decía yo de las municipalidades. Pues los alcaldes están pidiendo ese tipo de cosas, con más seguridad social, todo. Tenemos el alcalde de Renca, y se lo digo, renunció a la ADC. Es por algo. Es porque no está conectado, parece, la ADC con el ámbito social. No, mire, yo le voy a decir una cosa. Los alcaldes, la mayoría de las municipalidades, la inmensa mayoría de las municipalidades tienen una sobredotación de funcionarios, Si usted mira, se da cuenta, en fin, etcétera, y cada vecino se da cuenta y lo sabe. Y entonces, si en vez de gastar en tanto funcionario municipal, o sea, que dijeran, se van a congelar las plantas de los funcionarios de las municipalidades por 10, 20 años, y las personas que se van, las rentas que ellos perciben, van a ir a un fondo común para los propios funcionarios, les advierto que los mismos funcionarios van a estar interesados en que jubilen el máximo, cosa que ellos tengan un mayor ingreso. Perfectamente se puede atender bien y mejor si hay disposición. Pero también es necesario que la gente sepa, ese no es un tema constitucional, pero lo que yo le iba a decir, una cosa es la reforma constitucional o una nueva constitución, sí, y otra cosa es la asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente, tenemos ejemplos típicos de asamblea constituyente en Venezuela, donde, es decir, manda gente que nunca fue elegida popularmente, sino que por organizaciones sindicales que no representan a nadie. Ustedes saben, en Renca y en todas las comunas del país, la gente que participa en las juntas de vecinos es muy poquita en relación al número de habitantes que tiene cada junta de vecinos. No alcanza un 10%. Entonces, que dijera la ley, serán los presidentes de juntas de vecinos los que elijan un representante a la la Asamblea Popular. Entonces, al final, ustedes que se politizan y, en definitiva, no están haciendo lo que a la gente le interesa. Acá hay hay 120 personas jurídicas de juntas de vecinos, que ha subido casi un 30%, porque habían como 80 que estaban en proceso, para decir, como 30, 40 que estaban en proceso de formar una junta de vecinos. Hoy tenemos más de 120 juntas de vecinos en nuestra comuna. Entonces, si usted me está hablando que es muy poquitito, yo creo que es harto para la comuna como es, de 150.000 habitantes. No. ¿Sí? Yo no le he dicho que sean ni muchas ni pocas las juntas de vecinos. Yo le digo que la gente que participa en la junta de vecinos es, no es un 10%, no alcanza a ser un 10% de la comunidad, que de la jurisdicción que ellos tienen. Yo le puedo hablar de la región de Los Ríos, donde participo, y la junta de vecinos, vivimos 1.500 personas, y van 15, 20 personas a las reuniones de junta de vecinos, no van más. En eso le encuentro razón, sí. Es muy poca convocatoria en las juntas de vecinos. Sí, claro, sobre todo cuando vienen a las elecciones. Sí, porque, sí, por ejemplo, hace poco se hizo la reelecciones de donde yo vivo, y ponte tú, yo nunca sube y nunca voté, y el sector de donde yo vivo tampoco. Entonces, a eso es lo que se refiere. Son muy pocas las personas que participan, y bajo esas participaciones participación. Ahora, para ir avanzando también, don Hugo, porque ya es poco el tiempo que nos queda, usted en una entrevista se refirió a un modelo económico que hay que cambiar. ¿Cuál sería para ustedes el modelo económico que hay que cambiar o modificar acá en Chile? ¿A qué se refiere con eso, o cuál sería la opción? Lo que sostengo es, la economía social de mercado es una economía que exige reglas claras, donde la gente haya competencia, de manera que todo lo que significan, por ejemplo, las colusiones, los abusos, las conductas indebidas de parte de algunos empresarios, esas tienen que ser serias y severamente castigadas. Ahora, siempre repito lo mismo, en todas partes hay gente buena, regular y mala. Uno no puede decir, por un profesor que sea flojo y que no haga nunca clase, decir los profesores, no, es ese. Si hay un bombero pirómano, tiene que decir ese, pero no, o sea, lo malo en la vida es generalizar. Y los empresarios, la inmensa mayoría de ellos, se sacan la miechica para sacar adelante sus actividades económicas. Pero hay algunos que son frescos, que son sinvergüenza, como fueron, por ejemplo, lo de las farmacias, y que hasta el día de hoy tienen un verdadero monopolio, 4 farmacias, y hicieron pedazos a las farmacias de barrio. Entonces, ahí hemos dicho, señores, aquí el Estado tiene que actuar fuertemente, y es decir, las compras de medicamentos que hace el Estado, que se le entreguen para la salud, para los establecimientos de salud del país, que también se le entreguen a esos mismos precios, con un margen de comercialización decente, es decir, a las farmacias de barrio, las farmacias chicas, es decir, a esas farmacias en que el farmacéutico es casi el médico del barrio. ¿Eh? Sí. Entonces, eso hay que corregirlo. Después, por ejemplo, la colusión de los pollos, ese tipo de cosas, tienen que tener una sanción penal. No podemos nosotros permitir que después paguen una multa y que quede todo en nada. La gente quiere decir que la misma vara para todo el mundo. Y cuando usted aplica, hay una vieja frase que yo aprendí desde cabro, que mi madre decía, la ley pareja no es dura. O sea, si a todos se le aplica la misma ley, la aceptamos. Pero si a unos pocos se les aplica y a otros se les da manga ancha, entonces no. Eso es el grande rasgo. ¿Es necesario un perdonazo entonces, don Hugo, a todos? En el CAE, Renovación Nacional, el presidente, están evaluando ahí para poder hacer un perdonazo a todos. Como le han dicho, a perdonazo a Johnson y a grandes empresas. ¿Entonces es necesario? Nosotros, sí, yo tengo que reconocer que Mario Desbordes tiene mucho más presencia en los medios, pero si ustedes ven la propuesta del PRI, es suprimir, condonar definitivamente las multas e intereses del CAE y bajarlas sideralmente y ver en cuánto influye. Y en definitiva terminar con una deuda para la gente que se endeudó para estudiar, porque la gente que estudia algún aporte importante hace. Obviamente. Así es. Ahora, dos cositas también, don Hugo. ¿Cuál es su postura frente a los dichos de la oposición al indicar de que no van a parar con esto hasta que no se genere una nueva constitución? Y lo otro, ¿cuál mire, también es su...? Todo, ¿qué yo lo, no creo que sean los dichos de toda la oposición. Yo creo que esos son los dichos del Partido Comunista y del Frente Amplio. Los otros partidos están de acuerdo en que tenemos que modificar la Constitución, pero dentro de la legalidad vigente, vale decir, el debate se hace en el Parlamento como corresponde. No podemos en cada esquina, es decir, cada el más gritón ser dueño de la verdad y que quiera reformarla. No nos olvidemos que decir una Constitución tiene que ser algo que incentive el crecimiento del país y asegure la inversión, porque si nosotros hacemos una Constitución en que no le damos seguridad a nadie va a llegar a invertir al país y las pocas platas que puedan los tipos sacar van a sacarle y irse para otro lado. Okay. Nosotros tenemos que tener una constitución que nos dé garantías de seriedad, de eficiencia, de respeto a los convenios que se fijen, que se hagan. Y creo que tenemos que incorporar las inquietudes sociales aquí. No puede ser la salud una cosa que sea un enunciado, tiene que ser una realidad. Tenemos que ese tipo de cosas hay que ponerlas como prioritarias y todas las inquietudes sociales primero antes de hacer las cosas políticas. Así es, porque hoy en día le están dando más visión a lo que es la nueva constitución o modificar la constitución a lo que realmente está pidiendo la sociedad. Y lo otro es, ¿qué opina usted con respecto a las asignaciones que reciben los expresidentes después que terminan su Yo creo que eso se hizo cuando terminó su gobierno Patricio Elwin, que tenía mala situación económica. Pero después los otros presidentes no tienen esa situación y yo no veo por qué se le va a seguir pagando una jubilación importante. Ahora, los expresidentes en Estados Unidos, por ejemplo, tienen algún grado de protección siempre. Porque si el tipo va por el centro y lo agreden, tiene que tener algún grado de protección. Pero no un séquito de personas, pero sí un par de personas que lo puedan proteger en un momento, en un tumulto. Hay gente que es de una ordinaria tremenda. Yo vi una vez una alumna que le tiró un vaso de agua a la ministra de Educación de la época y a todos le pareció como normal y casi la mamá casi la aplaudió. Pero la vulgaridad, la ordinariez, no son ejemplos de cómo se llama de avance social, sino que de ningún compromiso de los padres para enseñarle a sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que decir, reclamemos, es justo, es necesario, es fundamental que exijamos, pero también es obligación de uno tener un mínimo de respeto. Y el respeto es una cosa que se enseña en los hogares. Los profesores no enseñan la educación, entregan conocimiento. La educación está en la formación que le da a la familia. Justamente, antes que nos vamos, porque os queda muy pocos minutos, me gustaría eso de Hacer la pregunta. Hoy, como dice usted, que el PC y el Frente Amplio son los que están proponiendo esto de un cambio a la Constitución, pero también piden sí, no, es que el cambio, bueno, comenzaba así, pero quieren un cambio en la Constitución, no es una cosa de que cualquiera, solamente el PC y el Frente Amplio lo quiere, mucha gente también en alguna parte, sí. Sí. Nosotros lo planteamos, sí. Fundamental modificar y actualizarse. Pero ellos a través de... sea parejo para todos. Hay muchos que piden por un plebiscito, que se pida un plebiscito antes de todo esto para poder hacer... ¿Ustedes están de acuerdo también a hacer un plebiscito antes? Ellos lo están haciendo ahora para el 15 de diciembre, pretenden que se lleve a cabo un plebiscito. Yo le hago la pregunta distinta. ¿Usted cree que la gente ha leído la Constitución y está en situación de opinar de verdad seriamente? Cuando uno mira y ve en los WhatsApp las faltas de ortografía, los conceptos equivocados, entonces tenemos que decir... Pero que gran parte de la mayoría de los chilenos no conocemos la Constitución, porque no la leen. Son ustedes los abogados los que tienen que asesorar. Ustedes también tienen que asesorar a todas las personas que van a hacer este tipo de asambleas constituyentes y todas esas cosas, que no todo el mundo sabe. Yo creo que hay que hacer... es decir, reuniones donde la gente con el texto en la mano se le lea y cada uno opine, mire, esto no me gusta, esto me gusta, cosa de que la gente opine informadamente. Pero si yo lo llevo a votar blanco y negro, es decir, puede salir cualquier cosa. No se olvide que, en la historia del mundo se han cometido gravísimos errores y la gente de repente aplaude o pifia por lo que cree. Pero a veces lo que cree no es lo más conveniente. Todos los parlamentarios, gran parte de los parlamentarios no lo saben, todos los que están ahí, no lo saben. ¿Por qué? Porque obviamente por eso están esas asignaciones, para poder tener asesores. Y ellos tienen que ir asesorando a cada parlamentario o a cada persona. Ahora, en el caso de usted es abogado, es distinto. Usted no va a necesitar otro abogado a lo mejor para que le diga. Dependiendo... A un médico para que me explique en los temas de medicina. ¿Me entiende, no? Es distinto. A eso voy yo. Entonces, por eso que es necesario, subiendo aquí en Renca, en la población donde está la radio, va a empezar a ser un abogado de la comuna, en la cual va a ir ayudando a conocer la Constitución. Justamente va a ser un como talleres de lo que es la Constitución en Chile, lo que es actualmente. Y ahí va a ir también un poquito enfocando el tema a la gente que realmente no entiende nada. Ni yo tampoco, porque nunca la he leído completa, ni han leído nada. Son de repente cosas que van saliendo a luz a través con esta conversación misma que tiene usted, pues, ¿eh? Les daría tarea para la casa. Léanse el artículo 19 de la Constitución, artículo 19 y 20, y van a decirme, oiga, pero si todo esto está perfecto, ¿cómo vamos a cambiar esto? Entonces hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que hay que mantenerlas íntegras, pues. Sí. Que son las garantías constitucionales, las garantías para todos los chilenos, el derecho a la vida, el derecho a trabajar. Ahora fíjense que por razones políticas, la vida ya no va a ser desde el momento de la concepción, sino que desde el momento del nacimiento. O sea, un feto de 8 meses ya no es vida. ¿Cómo? Eso, yo creo que hay que actuar con ponderación, no con pasión. Yo llevaría a las personas que son partidarios del aborto a ver los fetos, que los conozcan, que los miren y que digan si están de acuerdo en asesinar a esas guaguas, etcétera. Entonces hay cosas que es bueno que la gente las madure, que las medite, que las vea, que las estudie. Y con respecto a eso voy a hacer un comentario, porque es súper irónico que algunas parlamentarias que votaron a favor del aborto hoy en día hablan de los derechos humanos. Entonces, no sé, para mí eso es un poquito contradictorio. Ahora, pasando a otra cosa, don Hugo, cuando ahora hace poco, la semana pasada, se hizo el cambio de gabinete. Así fue. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué sintieron ustedes al momento de generar este cambio y que el partido no, el PRI, no haya sido considerado para alguno de estos cargos? A ver, mira, Yo creo que en la vida hay que ser muy pragmático. Nosotros no tenemos parlamentarios, en consecuencia no podemos golpear la mesa. Si nosotros nos retiramos del gobierno, no pasa absolutamente nada. Entonces tenemos que pedir cordialmente y decir, mire, nosotros estamos un partido que está creciendo. Y no nos cabe ninguna duda que en las próximas elecciones vamos a tener éxito, porque hay mucha gente, y aprovecho de decirte, Norma, ojalá que hubiera muchas Norma Salazar, ¿y cómo se llama tu compañero de trabajo? Raúl Valenzuela de acá de la radio. Ya, que hubiera muchas Norma y muchos Raúl que estén preocupados de tener un programa radial donde la gente escucha opiniones diversas y donde ustedes están enseñando. Esa es la gente que necesitamos, se lo digo así de verdad, necesitamos que lleguen a los municipios, necesitamos gente que tenga espíritu de servicio público y que tenga la amplitud de criterio para debatir, que no partan de la base que, es decir, ellos siempre, uno tiene la razón. No, uno puede estar equivocado, y cuando uno le demuestra que está equivocado, uno no ha perdido, ha ganado, ha logrado entender que estaba en un error y que es y agradecer que lo han sacado de ese error. Durante muchos años la gente creyó que el mundo era plano, hasta que llegaron las personas y dijeron, no, es redondo. Entonces, bueno, esos son los conocimientos. Así es. Es decir, de repente la gente tiene verdaderas trancas respecto a hechos. La ciencia y la tecnología nos va sacando la venda de los ojos. Tenemos que ser tolerantes, respetuosos de las ideas de los demás y no sentirnos jamás dueños de la verdad. Y don Hugo, antes de ir finalizando, porque ya estamos en la hora, ya tres cositas bien breves. Usted, en lo personal, ¿qué cree que pasaría si se genera un cambio a la Constitución, ya, o qué pasaría? Lo otro es las propuestas que ustedes tienen como partido ante la crisis que en este momento está viviendo el país, y también la postura del PRI en el Chile Vamos, o sea, en frente a Chile Vamos, ya, y cuál es la diferencia de ustedes con el resto de los partidos que están dentro del conglomerado. Bueno, primero voy a empezar por lo último. Nosotros somos un partido fundamentalmente de centro. Estamos en un centro político donde queremos ser la expresión de los sectores medios, vale decir, de los sectores más desposeídos o vulnerables, como se le llama ahora, y fundamentalmente de la clase media. Segundo, nosotros creemos que si se cambia la Constitución dentro de los marcos de la legalidad vigente, va a significar perfeccionar una Constitución que ya tiene muchos años y nos va a significar vivir más en paz y tranquilidad, porque mucha gente tiene el complejo que dice, no, esta Constitución viene de Pinochet. La verdad es que la Constitución de Pinochet va quedando re poquito, pero no importa. Si eso hace feliz a muchos, cambiémosla, modifiquémosla y démosle nueva tapa a la Constitución y nueva fecha de dictación. Pero hay cosas que son fundamentales y que tienen que quedar. Yo les di como tarea para la casa, léanse los artículos 19 y 20, es decir, no me acuerdo cada uno de los artículos, pero de eso sí que me acuerdo, porque los recursos de amparo, de protección y qué sé yo, se ponen en base a esos artículos. Después, nosotros creemos que vamos a seguir empujando por la defensa de los sectores medios. Creemos que los sectores medios es fundamental que tengan algún grado de protección contra los abusos, contra lo que estimamos nosotros que no es prudente mantener. Y creemos que el Estado tiene que ser un Estado que sea muy firme frente a los poderosos. Esa es la idea y lo que está pasando ahora con vulnerando varios artículos también sobre lo que está pasando con los derechos humanos y con muchas cosas que están pasando en nuestro país, que a lo mejor en la Constitución están ahí en algún artículo, pero se están pasando a llevar. Pero lo que yo quiero, ya que tocaste el tema de los derechos humanos, rendirle un homenaje a esas dos mujeres de Carabineros que fueron víctimas de violentistas que le tiraron una molotov y que le significó quemaduras en su rostro, en su cuerpo. Y decir, las posiciones violentas a nada conducen. Ellos, los carabineros, los policías y los que protestan, todos se merecen el mismo respeto. Pero el 70% o 65% de los lesionados son funcionarios policiales. Y los encapuchados tienen que tener un trato de delincuencia. Hay que ver, Ciper dio otra cifra que se la dieron mismos carabineros, que no alcanzaban a darle todas. Porque carabineros hablaba de 947, eran 3 de 2. Va a decir de 2 de carabineros. Y usted es de me enredé completo, sí. Las 3 personas accidentadas, 2 eran carabineros. En 247, sí, y estábamos hablando de lo que dijo carabinero, pero Ciper Chile después aclaró, y ellos también le pidieron la como ley de transparencia, y que habían solamente 167 que le dieron información sobre el tipo de accidente, cómo fue y todo eso. Así que también hay mucha en la cuanto a esto también. Mientras más se aclaran las cosas, siempre es mejor. Justamente también por lo que dijeron con las personas de Kaiser, que una encontraron. Muy sinceramente, la deferencia que tuvieron de llamarme. Sí. Fue un agrado poder compartir con ustedes. Les reitero mis felicitaciones por el trabajo que hacen. Y les digo, conocerlo mayormente, gente como ustedes necesitamos los distintos municipios de Chile. Así que les deseo el mayor de los éxitos y entusiasmen a los jóvenes para que participen en tareas de solidaridad dentro de la comuna. Los bomberos gozan del más alto prestigio. Bueno, sí. Seamos todos una especie de bomberos en las distintas actividades que desempeñamos. Y le damos las gracias a usted. Un abrazo, y a las auditoras y auditores, mi reconocimiento y gratitud por haberme escuchado durante todo este rato. Así no, le damos las gracias también, porque como abogado también nos deja bien claro en algunas películas erradas que tenemos. Así es, así que como así que tarea para la próxima semana vamos a traer la constitución en el artículo 19 y 20. Don Hugo. Léanla en internet. Un abrazo grande. Un abrazo, Don Hugo, muchas gracias. Hasta luego. Un gusto saludarlos. Totalmente. Chao, felicidades, adiós. Hasta luego. Así es, y así estamos terminando una nueva sección de los días martes de gente como tú. Y bueno, espero que a nuestros auditores les hayan quedado bastante claras ciertas situaciones, y también hay que informarse. Lo bueno que aclaró bien que era de centro, él estaba viendo la clase media, proteger a la clase media, que es parte de lo que ustedes proponen como PRI ahí. Claro, lo que pasa es que en este caso este partido es un partido joven, ya que ha tenido unos cambios bastante significativos, y también trabaja directamente con la clase media, porque si tú lo ves de un punto de vista, la mayor parte de la gente y los militantes de este partido viven en comunas como Renca, Recoleta, Conchalí, Cerro Navia. Entonces son personas que trabajan a la par con la gente del barrio. Eso es lo bueno. Bueno, y agradecer también de reconocer que son un partido chico y que no tienes mucha fuerza como joven. Para... No, él dijo que era un partido chico. Un partido pequeño. Sí, pequeño, sí. Dijo. Pero que está creciendo. Y está tomando bastante fuerza también, lo mencionó con bastante fuerza. Así que, bueno, les deseamos lo mejor. Y dejar en claro que la señora Alejandra Bravo y don Eduardo Salas no pertenecen ni al conglomerado, ni a Chile Vamos, ni al partido PRI. Ah, no, eso lo así dejo. Que aquí, no, eso, así bueno, que, eso estaba muy claro. Así que en este caso sí. Este partido está limpio de muchas cosas, sobre todo de temas fraudulentos. Ella dejó de pertenecer al partido una par de meses atrás, creo que había dejado el partido. Ah, llevan como 8 meses. Sí, y había dejado el partido junto a su marido, que eran los dos que estaban, eran parte de este partido. Pero bueno, eso lo dejó clarito el presidente del PRI, en este caso, ex senador, también ex consejero regional, así que sabe mucho de política el hombre. Viene bien recorrido de todo lo que hace, y también lo dejó muy claro en cuanto a la constitución, y en cuanto también hay que seguir revisando la constitución para poder hablar. Él nos dejó una tarea y la vamos a revisar, porque posiblemente de ese artículo 19 y 20, posiblemente, no sé, será claro si hay que cambiarla o no hay que cambiarla. Así es. Norma, gracias. Y en este caso también dar a entender de que si hay que cortar la torta, que sea parejo para todos, no para la oposición, no para un sector ni para el otro, sino que para todos, porque todos somos chilenos. Yo así creo que hay que dejar a un lado los partidos y hay que ver la gente, la sociedad. Hay que ver las necesidades que las personas tienen, ¿sabes tú? ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta que en el Parlamento, los diputados, todos son gente que estudia en la universidad, en la U, en la Católica, todos son de ahí arriba, y son pocos tenemos a Boris Barrera que vive acá en Renca, la Babachocó, sí. Pero eso te digo, o sea, son pocos los que viven y han vivido las situaciones que hoy en día la gente está reclamando. Entonces son pocos los que se han atendido en consultorios, son pocos los que han estudiado en escuelas municipales. Entonces, bueno, ahí también hay que dejar un trabajo bastante grande para las próximas elecciones y fijarse bien en quién van a votar. Así que les dejo un beso, un abrazo gigante y nos vemos el próximo martes en este mismo Radial. Sí, aquí estamos en el 107.5, nos esperamos entonces el próximo martes a Norma con su nuevo invitado y conversar nuevamente, como lo hacemos todos los días en Renca Contigo, con todo el ámbito social, político y cultural. Como todos los días, estamos también con Renca Contigo, yo me despido de Norma, será hasta el próximo martes con esta sección. Gente como tú. Un abrazo, Raúl. Chao, chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 20 horas, 12 minutos. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural, datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas.